Yo soy la señora Patri, soy de Sala Roja y en el Día de los Jardines de Infantes le quiero dejar un beso enorme a todos los niños y niñas del Jardín 41. ¡Feliz Día Jardín! ¡Feliz Día Anke! A Jardín, el 41. Hola, señor, soy Nadia de Sala Roja y lo que más me gusta es la masa. Hola, soy Agustina Roja, soy de la Sala Roja. A mí me gusta jugar en masa y mi jardín y la casita. Soy Isabel Roja, me gusta jugar en la casita, en las casitas del jardín. Soy de Sala Roja. Mi diseño se llama Merlin. Soy Selena, salida de Rosa, me gusta llevar salir. Soy Tian de Sala Roja, mi diseño Patri, mi diseño Meli. Me gusta jugar con mis amigos. Siempre quiero, la extraño a la señora Meli. Es otra ronda de San Miguel con mis amigos. Hola, soy Sharon de la Sala Roja. Feliz día, Jardín 41. Hola, soy Maya, me gusta jugar en el arenero del Jardín 41. Feliz día de Jardín para todos.